Desde hoy hablaré por todos sus dioses, todos sabrán de tu inmortalidad. Por años respeté sus mascaradas, sus asesinatos, sus guerras, sus desfalcos. Como Jesús oré en Getsemaní y quise escribir para los sabios en una casa lejana como aquella que visitamos de Gonzalo, España. El mensaje de tu verdad es tan amargo como lo fue el de la eternidad en tu era. Jamás serás lastimado, insistes, te abandona esa piedad de 11 años. Como profeta debes castigar. Ya no podrán atarte, solo respetarte. Usa tu poder sobre los muertos. Enciende pura sed tu llama ardiente, que se muevan las montañas por mi fe. Presagio de esta verdad triunfante, dolencias para el intrigante y despojo del sello púrpura sagrado a los responsables de esta crisis. Sagrado a los responsables de esta crisis, la que de la salud nos han legado, agonizantes confesarán su jibris.